Atento, atenta, soy Hilarico, responsable popular para Radio Grito. Hoy, 2 de junio de 2019, se festeja en nuestro país el Día del Bombero Voluntario. Me encuentro ahora mismo en el cuartel de Los Hornillos, donde se está festejando. Hay mucha gente, mucha familia, muchos bomberos. Y estoy aquí mismo con el señor Alejandro Sabotkin. Él es actualmente tesorero del cuartel. Nos gustaría que él nos cuente un poco la historia del Día del Bombero Voluntario. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, sí, recién tuvimos el acto protocolar, que ya terminó, con ascenso, bueno, distinciones a los bomberos por los actos de servicio, las horas, digamos, que han trabajado, la capacitación. A nivel nacional son 135 años el aniversario de fundación del cuartel de La Boca en Buenos Aires. Y a nivel provincial, bueno, tenemos más o menos más de 180 cuarteles. Es el Día del Bombero Voluntario. ¿Por qué se toma como referencia la creación del cuartel de La Boca? Sí, así fue. Bueno, eso, imagínate, en esa época, hace 135 años, era un lugar del puerto de Buenos Aires. Los inmigrantes italianos fueron los primeros que se agruparon para fundar. Así como nos pasó acá en estos pueblos. A mí me pasó hace 22 años, se estaban quemando la sierra y bueno, un grupo de vecinos se arrimó, dijeron vamos a formar el cuartel de bomberos y así nació nuestro cuartel el 25 de julio del 97. ¿Por qué los bomberos son voluntarios, sí, pero todos son profesionales? ¿Por qué no se cataloga bombero profesional? Y bueno, ahí hay un tema. Digamos, en el país tenemos dos tipos de bomberos, el bombero, por ejemplo, en las capitales, que son de las policías federales, el resto son todos voluntarios. ¿Cuál es la diferencia? Es que el voluntario, tenemos personería jurídica y somos instituciones ONGs independientes del sistema en el que estén los otros bomberos, ¿verdad? Porque los otros dependen ya sea de la federal, ya sea de las provincias, por lo tanto de los ministerios de seguridad de esas provincias. Y hay una agrupación que se dedica a instruir nuevos bomberos, hay niños también y niñas. Claro, tenemos una escuela de cadetes, para eso se formaron bomberos, se capacitaron como monitores, se llama, para poder instruirlos. Y bueno, y se empieza desde chico, vos ves acá, ya están, hay familias que ya hoy tuvimos, por ejemplo, Enrique Castli, es el primer jubilado de nuestro cuartel, tiene 20 años de servicio y bueno, y tiene tres hijos, que los tres hijos son bomberos, la hija es segunda jefa, o sea, ya la familia está integrada y así nos pasa con todos los chicos, ¿no? Bueno, Alejandro, tengo tranquilo a festejar, veo que van a hacer una rica comida ahora. Sí, sí, ahí estamos usando la cocina de campaña, le puedes sacar una foto, están haciendo una carne con verduras. Me quedo entonces. Y por eso, con mucho gusto, no hay ningún problema. Dale, dale. Gracias, feliz día entonces. Gracias, dale. Bueno, aquí en el cuartel de Los Hornillos, como dijo Alejandro, funciona la escuela de cadete de bomberos. Estamos ahora con uno de ellos, se llama Santiago González, y nos gustaría que nos cuente un poco su historia, porque está aquí estudiando, ¿no? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo comencé primero en una excursión que hicimos con la escuela, y cuando llegamos ahí nos explicaron cómo se manejaba todo dentro del cuartel y me emocionó tanto así escuchar cómo lo hacían, cómo se esforzaban, que quise entrar. Y estoy allá hace 5 años en los cadetes. ¿Qué hace un cadete durante el año con la Escuela de Bomberos? Hacemos diferentes prácticas, salidas, y ahora hace poco empezamos a implementar que todos los cadetes de toda esta zona nos reunimos y hacemos una práctica, hacemos prácticas de diferentes temas. Vos tenés 16 años, en un año entras en una etapa superior. Sí, que sería la segunda etapa, la primera etapa antes de convertirse en bombero, que es aspirante mayor. Y en un año más podrías ser bombero ya. Sí, voy a poder salir a todos los incendios. ¿Qué te emociona? Es muy emocionante sentir toda la adrenalina de estar apagando un incendio en un accidente. Muy emocionante. Bueno, esperemos que sigas estudiando entonces y que seas un buen bombero, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Santiago. Nos encontramos aquí con el señor Osvaldo Castli. Él es el integrante más antiguo del cuartel. Tiene 22 años de servicio. Ya lo han jubilado. Nos gustaría que nos cuente bueno, su historia en tanto tiempo aquí en el cuartel de Homero de los Hornillos. ¿Cómo está, Osvaldo? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Nosotros empezamos hace ya 22 años atrás con 8 bomberos y una comisión, ¿no es cierto?, la comisión de apoyo. Empezamos a estudiar los 8 bomberos en el cuartel de Las Rosas, de Villa de Las Rosas. Ahí al año siguiente los llevaron a Córdoba, los tomaron un examen para aprobar el primer nivel. Donde está la estación de servicio vieja, que le decimos, ahí teníamos una casilla y apenas un techito que habíamos construido nosotros mismos para resguardar las cosas que teníamos y esas cosas, ¿no? Bueno, empezamos con unas bicicletas, nos llamaban a apagar el fuego, cargamos una mochila de 12 o 15 kilos de agua y íbamos en la bicicleta. Algunos iban a pie, que no tenían bicicleta, y otros con bicicleta. Así empezamos, ¿no? Y bueno, pasaron el tiempo pasó, y después la comisión ya compró, le donaron este terreno actualmente, donde estamos. Ajá. Y ya empezamos a construir el cuartel está hecho pulmones con nosotros mismos. Hay albañiles, yo soy plomero gasista, otros son albañiles, otros son electricistas, y bueno, todo eso íbamos armando, con los mismos bomberos íbamos armando. Otros son techistas y ahí el cuartel está a la vista de todo. ¿Qué lo llevó, Osvaldo, a usted a querer ser bombero? Bueno, me llevó a ser bombero porque siempre acá al frente que tenemos esta montaña tan hermosa, se quemaba antes. Se prendía fuego casi todo para esta época, más o menos. Se empezaba a prender fuego, le prendían ahí los serranos, que le decimos nosotros, para que se venga el pasto nuevo, y bueno, ese era lo que decían ellos, ¿no? Pero no se daban cuenta que le estaban haciendo un daño a todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces de a poco lo fuimos viendo a la gente esta, que no prendieron más fuego, que los íbamos a meter presos, y bueno, le íbamos enseñando cómo era el tema, y dejaron de quemar. Yo iba pasando por frente de la casa de este señor Sepúlveda, y me dice, che, vení, dice, ¿qué te parece si formamos un cuartel de bomberos? Dice, porque mirá, parece el ferrocarril que tenemos ahí arriba, dice, porque siempre se hacía colillas de fuego largas, ¿no? De 2, de 10 kilómetros, 20 kilómetros. Bueno, cómo no, yo me integro ya nomás, le digo, yo no tengo drama. Y bueno, ya les dije yo que ahora me han jubilado, ¿no es cierto? Tengo 71 ahora. Y bueno, me siento bien, me siento con ganas de seguir luchando con el fuego. Bueno, Osvaldo, le agradezco mucha atención para la Radio Grito. Y bueno, esperemos que siga así creciendo este cuartel tan lindo que tenemos aquí en el pueblo, ¿no? Bueno, buenas tardes para todos. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito.